al armar el rompecabezas del ayer, abrieron una rendija al muro, dibujaron una ventana y construir una puerta. Porque es bien sabido que las puertas fueron antes ventanas, y antes fueron rendijas, y antes fueron y son memoria. Tal vez por eso temen los de arriba, porque quien tiene memoria en realidad tiene en su futuro una puerta. Hay muchos y muchas guardianes de la memoria, reuniéndose para una ceremonia tan antigua como la de palabra, la del conjuro del olvido y la desmemoria, la de la historia. Por eso, porque han sido y son las guardianas de la memoria, la verdad y la justicia, invitamos a Alexis Bolívar a dialogar con la señora Estela de Carlotto y con la señora Sonia Torres, que nos darán las palabras.